La nena se pone hermosa cuando se pinta la boca y llega a la disco rabiosa y pide su remi a la roca. Culebra, muestra tu meneo, que todo lo tuyo está bueno. No deje que coja sereno, y a mí que me gusta lo ajeno. Quiere calle ya ya, quiere calle mana, quiere calle ya ya. Con mi combo, yo le llegué que depuraste el flow, pero tú tienes una chapa exagerada que me opacaste, mami, y de repente te robaste el show. Culebra, muestra tu meneo, que todo lo tuyo está bueno. No deje que coja sereno, y a mí que me gusta lo ajeno. Quiere calle ya ya, quiere calle mana, quiere calle ya ya. Ya, llévala y hazle de todo. Y la mala, ya.